El veredicto. Sí. Debo decir antes de nombrar a la escuela, aplauso para nuestro presidente, su excelencia, su excelencia. Hemos cantado estas jornadas muchas veces en distintos lugares, amenizando y amenazando los espectáculos diversos. Ya, antes de nombrar a quienes quedaron, debo decir que es difícil, por lo tanto, quien se tropiece en un octosílabo, quien tenga mucha dilación en hilvanar la idea, se penaliza inmediatamente con puntaje. Y este listado que elaboramos, aquí hablan los números. Se evaluó, cada jurado evaluó distintos aspectos, y si alguien quiere consultar las pautas, están acá para que las puedan ver después. Entonces, sería Arturo Varela con Hugo González. Siguiente contrapunto. Para que se vayan ya, en orden que los nombremos vayan saliendo. Luego Rodrigo Torres con Moisés Chaparro. Cecilia Astorga con Luciano Fuentes y Genera Buceta con Felipe Soto. Esos son los seleccionados. Muchas gracias. ¿Vamos a sortear los participantes? Sí, quedaron una collera igual que adelante, pero fue por puntaje. El algoritmo arrojó eso. Pero podemos cambiar. Arturo Varela iría con Felipe Soto, entonces. Ya, perfecto. Sí, fue por un tema de puntaje, es el tema. De hecho, para no echar mayores explicaciones, hubo un participante que estuvo a un punto de diferencia con uno que quedó dentro y otro que quedó fuera, con un punto de diferencia. Varela va con Felipe Soto. ¿Al tiro? Sí, al tiro, porque tenemos que entregar el boliche nuevo. Y todavía quedan temas para sortear, así que acomódense nomás. Mientras tanto, repito, esta pega es súper ingrata, ¿ya? Acá tenemos a Pablo Tanroy, que viajó toda la noche de Copiapó, llegó a Rancagua, o sea, llegó a Santiago, se tomó el pique para acá. Torito Contreras, que ha estado enfermo, sobreviviente de una ruda enfermedad, y en mi caso, yo por estar en la directiva y por haber ganado el torneo del año pasado, me toca estar acá. Quien gane este duelo de contrapuntos le va a tocar ser jurado en la mesa el próximo año. Esas son las reglas y son las bases desde que se empezaron a hacer estos duelos hace más de 10 años. Para que tomen nota. Tenemos entonces ya Calvicio Felipe Soto con Arturo Varela. Gracias por venir desde la cuarta región, compañero, y bienvenido. Paul tiene que sortear los temas, ahí está. El tema que les toca es el progreso. Varela Soto. En el nombre, o sea, en el orden que se nombraron, Arturo parte. Una construcción aquí me rebano el seso y dejo de testimonio, destruir el patrimonio nunca será eso progreso. No quieran hacerme de eso, en el arte cultural. Siempre busco progresar, siempre busco progresar, y me tiene que entender que soy lento en el crecer cuando me pongo a bailar, pero puedo conquistar. Yo busqué la inspiración en donde la tierra labra, progresé con la palabra, mano con la afinación, pero busco la razón para aquí cantar cordial. Aunque me salga fatal, una cosa siento tanto, que aunque yo aquí apenas canto, ya no cantaré tan mal. Despedir a mayores, a dos razones. Agradezco tu respeto, lo declaro en este instante. paracleto. Declaró un solsticio. Voy buscando el beneficio. Para aquí prender la vela. Alias Calvicio, les insisto que por favor compren los discos. La gente está preocupada ahí porque necesitan vender los discos de manera urgente. Dicen que de eso comen. Segunda pareja. Javier Abuceta y Hugo González. Esto está que arde, señores. Un punto hace la diferencia aquí. Vamos está bien. Muy difícil la tarea. Vamos bien, vamos bien. Se preparan Rodrigo Torres y Moisés Chaparro. Hugo González. Poeta que no se escucha. siempre se viste sencillo, no quiere estar a la moda. Con su chompa se acomoda por donde quiera que vaya, y su canto nunca falla porque entrega, amiga mía, bufandas de poesía sobre el pecho de la paya. Despedida dos razones. Aquí encuentra su beta bañada. canta Hugo González junto a Javiera Buceta. Estamos transmitiendo, o está transmitiendo en vivo, para Chile, el mundo y los otros planetas que descubrieron los norteamericanos, donde ya hay evidencia, dicen, de que parece que podría haber algo en una de esas, quién sabe. Chile Canto Radio está transmitiendo por Facebook Live. Suena bonito, ¿no? Bueno, se puede ver ahí también, pero ustedes quédense acá. No se vayan. Se presentan ahora Rodrigo Torres y Moisés Chaparro. Ya viene el tema. Se viene el tema. El tema es el hogar. El hogar. Testimonio.

para que hablar no lo borres, te responderé otra vez, porque el hablar no lo borres. Aquí con Rodrigo Torres, ya se despide Moisés. Y los discos, ¿eh? Se están vendiendo los discos, ¿eh? Así para que compren los discos. Ah, pasamos de lugar, adivinen acá, al patrimonio, no el matrimonio, el patrimonio. A veces después de un matrimonio se acaba el patrimonio, pero ese es eso habría que admitirlo con el arte que enarboló. El patrimonio es el molo, y eso hay ya que merecerlo. Quizás no hay que defenderlo porque se defiende solo. Vía de la Payola, Luciano Fuentes, Cecilia Astorga, cierran esta etapa y llegamos al momento casi, casi decisivo. El jurado tiene que dar una decisión. Tenemos finalista. Sí, bueno, aquí es así esto. Ya en esta etapa son todos muy buenos, buenas, y de pronto un pequeño problemita que advierte el jurado y se decide todo. Los finalistas. Muy bien. Presidente. Uy, yo me abrigué ya porque ya está bajando el frío, ¿cierto? Y como baja el frío, tienen que ser los contrapuntos ahora que vienen más candentes, ¿cierto? Porque entramos a la etapa final. Así que un aplauso por los concursantes. Y los finalistas son... Redoble de pies, por favor. Muchas gracias. Desde la región de Coquimbo, don Arturo Varela. Desde la región de Ñuble, pero avecindado en Santiago, don Hugo González. Desde la región de O'Higgins, de la comuna de Coltauco, Rodrigo Torres. Y miren, miren la local. De la región de O'Higgins, de la comuna de Rancagua, pero avecindada en La Granja, señorita Cecilia Astorga. Solo dos contrapuntos, solo dos contrapuntos. Y en los dos contrapuntos definiremos a los primeros tres lugares. Dame, por favor, saque un nombre. Uno solo. El primer concursante será, léalo usted, ¿cómo dice? Arturo Varela. Arturo Varela se enfrentará contra... El papel. Rodrigo Torres. Contra Rodrigo Torres. Y por tanto, el siguiente contrapunto será entre Cecilia Astorga y don Hugo González. Y así definiremos primer, segundo y tercer lugar. Solo dos contrapuntos. Y estos son con temática libre. No hay imposiciones. Aquí la temática la abordan ustedes como gusten. ¿Suena? Traten de estar mirando hacia adelante, compañeros, para que la gente vea. Perfecto, entonces partimos con el primer contrapunto finalista. Hey! Si dijeron tema libre, hablemos de libertad. Los finalistas Arturo Varela y Rodrigo Torres. Ingresan entonces Cecilia Astorga y Hugo González para el último duelo antes ya de definir quién gana este duelo nacional de contrapuntos por el Día Nacional del Payador y la Payadora. Tema libre, como recordamos, en este caso vamos con tema libre. Cecilia y Hugo pueden hablar de lo que se les antoje. Siempre dentro de ciertos parámetros de la moral y las buenas costumbres. Cecilia, vale. por ti.